compañeros y compañeras enteros que el portador está mantiene en la calle, como corresponde, donde se lucha por los derechos. Y hemos hecho una huelga, arrancó a las 0 y vemos cuándo va a terminar. Pero estamos por, siempre luchamos, estamos acostumbrados a luchar, así que no hay ningún inconveniente, si para nosotros no es nada nuevo, ni nos asusta la lucha.